El Tipómetro, con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Saludos, bienvenidos una semana más a El Tipómetro. Esta semana tenemos un programa un tanto especial, os hemos tenido un poco abandonados, pero volvemos con las pilas cargadas, porque además el pasado 7 y 8 de noviembre fueron las terceras jornadas, Huelva 2.0, y allí estuvimos también en la mesa redonda sobre periodismo que hubo y que nos va a ocupar en los próximos programas, porque se dijeron cosas muy interesantes, la verdad. Y además se habló mucho también de redes sociales, del impacto que estas han tenido en las movilizaciones que ha habido este año, no solo en España, sino en el resto del mundo. Y bueno, Gerardo, la verdad es que el balance ha sido positivo, ¿verdad? Sí, ha sido positivo. Ya estamos más recuperados y muy contentos de cómo ha ido todo. Gerardo es uno de los organizadores de esta jornada, junto a José Carlos del Arco, también, que un día nos acompañará, y también a Rubén Castilla, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme un año más. Se está convirtiendo en tradición aquí al Tipómetro. Y la verdad que sí, hemos terminado ya de la jornada, hemos quedado satisfechos y es hora de hacer balance. Sí, y de ir pensando ya en el 3.0. Bien, vamos a oír algunos audios de esta mesa redonda que he comentado antes sobre periodismo, sobre la crisis del periodismo también hoy en día, que es un tema muy recurrente que siempre traemos aquí, que siempre suele salir a pesar de que la actualidad sea otra, ¿no? Pero antes de entrar ahí, vamos a irnos al barómetro de la libertad de prensa, porque tenemos que comentar esos datos como todas las semanas, como en todos los programas. Vamos al barómetro. Pues son ya 57 periodistas muertos, 3 colaboradores muertos también y 162 periodistas encarcelados en todo el mundo. También hay 9 colaboradores encarcelados y 123 net ciudadanos que están privados también de libertad. Estos datos los elabora este barómetro de la libertad de prensa, lo elabora Reporteros Sin Fronteras y refleja todos aquellos profesionales que han fallecido, están encarcelados mientras ejercían su labor, su labor como comunicadores, como periodistas. Y se irá renovando sin duda a final de año cuando se confirmen pues el destino, el paradero de muchos otros periodistas de los que hoy día no se sabe nada. Como dato relevante, podemos decir que la última muerte, desgraciadamente, se ha producido en Brasil el 6 de noviembre de 2011. Ha sido Gelson Domingos, de TV Bandeirantes. En octubre y en septiembre también se han producido otras muertes, por ejemplo, una destacada del 10 de octubre de Wael Mijail, de Cristian Dogma TV, de Altarik, que falleció posiblemente también debido a las revueltas que hubo contra los cristianos coptos. Vamos a comentar una cosa que nos trae Gerardo también, de la Asociación de la Prensa de Huelva, que creo que es interesante. Gerardo, ¿qué tienes que contarnos? Sí, bueno, pues como ya saben nuestros oyentes, la Asociación de la Prensa de Huelva está celebrando actualmente su centenario, y hoy mismo, hoy viernes, que se emite este programa, pues terminan estos actos de celebración, ¿no? Y estos actos pues terminan con la visita de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, como saben nuestros oyentes, que se va a reunir en la capital onubense para tratar distintos asuntos relacionados con la profesión periodística y darán lugar a lo que se va a denominar la Declaración de Huelva sobre un tema de máximo interés para el periodismo en España. El acto oficial del centenario se desarrolla hoy a las 20 horas en el Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva, donde el veterano periodista y escritor Virtus Márquez Reviriego, que es natural de Huelva y criado en Villanueva de los Castillejos, dará una charla sobre su experiencia profesional y el ejercicio del periodismo, ¿no? Una disertación que irá seguida de una intervención del periodista onubense Jesús Hermida, que también quiere sumarse a estos actos de celebración del centenario de la Asociación de la Prensa de Huelva. Posteriormente, Segurañez interviene y realiza una breve reseña sobre la historia de esta asociación y se rinde homenaje a los expresidentes de la Asociación de la Prensa de Huelva hasta el año pasado, 2010. Y la presidenta de la FAPE, Elsa González, dirige unas palabras a los asistentes y posteriormente se hace la entrega de una distinción a la Junta Directiva de la FAPE, ¿no? Durante su visita a Huelva, la Junta Directiva de la FAPE también visita la exposición que se encuentra en la Casa Colón de la historia de la prensa en Huelva, que el público huelvense también la puede visitar hasta el día 30 de noviembre en la Sala de los Brazos de la Casa Colón, y allí se encuentran más de 50 ejemplares de periódicos y numerosos objetos cedidos por particulares y por Radio Nacional de España, que fue inaugurada en 1941 y fue la primera emisora pública con estudios propios en toda España. En su conjunto, la muestra ofrece una completa panorámica de la historia del periodismo en esta provincia. Tengo que hacer un inciso, y es que las portadas de estos periódicos que se exponen ahí, por motivos de espacio y de cantidad de vitrinas que estaban disponibles y eso, pues solamente incluyen hasta el año 83, todo el 83 para adelante, es decir, desde el nacimiento de Huelva Información y periódicos posteriores, pues no se encuentran porque hubieran ocupado el mismo espacio que las cabeceras que están ahí colocadas, ¿no? Bajo el título de Historia del Periodismo de Huelva, esta exposición ha seleccionado, como digo, las cabeceras representativas a lo largo de la historia contemporánea hasta el año este que comento, ¿no? Hasta los 83. Y se ve la evolución que ha sufrido la profesión desde los inicios hasta la llegada de la democracia. Se trata de un largo periodo de tiempo que ha sido estructurado por bloques temáticos. Pero la asociación no se limita a la prensa escrita, porque, como comentaba antes, también hay que tener en cuenta otras manifestaciones, radio, televisión y el formato digital. Por este motivo, los periódicos y revistas del Archivo Municipal se exhiben junto a un material único aportado por Radio Nacional de España en Huelva y varios coleccionistas particulares, que componen una colección que no dejará indiferente a nadie. Recordamos que la conmemoración de estos actos comenzó a principios de 2011 con una exposición de fotografías de Manuel Arroyo, que ha incluido también una conferencia de Rosa María Calas, que fue corresponsal de Televisión Española, y una mesa redonda sobre la creación del Colegio de Periodistas de Andalucía, para culminar recientemente con el primer encuentro de asociaciones de la prensa de Huelva, Sevilla y Cádiz, que tuvo lugar en Doñana. Uh-huh. Muy bien. Bueno, esto es simplemente invitar a todos los onubenses a este acto que, como digo, tiene lugar esta tarde a las 8 en el puerto. Uh-huh. Y que creo que será de máximo interés. Estaremos allí porque es muy interesante, como también es la exposición en la que ya hemos estado. Y recomendamos a todo el mundo que vaya allí a la Casa Colón, a la Sala de los Brazos, ¿no? A ver esta exposición y a ver esas portadas y también esos equipos de Radio Nacional, que la verdad es que va a traer mucha nostalgia a más de uno, ¿no? Bien, vamos a pasar ya al tema de la mesa redonda y vamos a ir comentando todo lo que se ha ido diciendo en esa jornada. Vamos a nuestra portada de hoy. Como he comentado antes, esa mesa redonda que fue interesantísima, donde moderó Rafael Terán, presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva. Estuvo también el director del periódico de Huelva, Agustín Samaniego, acompañado también de Fernando Merchán, que es director de Feimagen. También estuvo en esa mesa redonda Javier Chaparro, director de Huelva Información, y también Ana Bermejo, que es periodista de Huelva24.com. Los hemos tenido a todos aquí y recientemente hemos tenido en esta segunda temporada a Agustín Samaniego y a Ana Bermejo. Sí. Y a Rafael Terán. Y bueno, esperamos que también vengan por aquí Javier Chaparro y Fernando Merchán otra vez, porque la última vez que estuvieron en este programa ofrecieron una visión del periodismo muy, muy interesante y sacamos unas conclusiones muy edificantes. Vamos a pasar a ver cómo presentaba el tema que abría esa mesa redonda Rafa Terán. Vamos a tener un debate bueno. Tenemos muy poco tiempo debido al retraso que se ha ido acumulando durante toda la tarde, ¿no? Pero vamos a intentar aprovecharlo intensamente. Un debate en el que yo creo que se plantea lo que es la esencia del futuro y el presente del periodismo en este momento. Está claro que estamos viviendo una revolución absolutamente distinta a las otras revoluciones que se han vivido en la historia de la humanidad, ya que se está produciendo a una velocidad tal que nos tiene verdaderamente desbordados y está teniendo unos efectos que nosotros mismos no estamos todavía siendo capaces de asimilar y de adaptar a nuestra propia forma de vida y, por supuesto, a nuestra propia forma de funcionamiento. Y quizás se está notando mucho más en la comunicación y en la prensa. Hoy, con las nuevas tecnologías, la revolución que se está planteando hace que uno se cuestione en voz alta para qué sirven los medios de comunicación actuales, para qué sirve un periodista, qué futuro tienen y qué función tienen que realizar si en este momento cualquier ciudadano, y hago una cita general, cualquier ciudadano con un móvil puede transmitir una información que llegue a todo el mundo instantáneamente y considerarla como una información creíble. Por tanto, creo que se hace preciso, de una forma urgente, hablar de la realidad y del futuro de lo que es la comunicación a nivel global. Y de esto, pues bueno, de esto y otros temas, en torno a estos temas, vamos a hablar esta tarde en la mesa redonda. Bien, Rubén, coméntanos un poco a ti qué te pareció esta mesa redonda, tanto como organizador como asistente. Uh-huh. Y bueno, yo creo que está claro el mensaje que lanza aquí, ¿no? Repensemos lo que es la comunicación. Estamos viviendo, dice Rafael Terán, una revolución distinta, que sin parangón en la historia de la humanidad, con unos efectos que no estamos siendo capaces de asimilar, que no podemos tampoco prever, y debemos plantearnos para qué sirven los medios de comunicación actuales. Nos gustaría que nos comentases un poco, primero, tu visión de estas jornadas también, porque hace falta hacer una valoración, y bueno, y luego este tema que propone Rafael Terán y estas afirmaciones que hace. Bueno, pues son muchas preguntas, voy a intentar contestarlas a todas. Bueno, primero como organizador, pues la verdad que un lujo y muy agradecidos con las personas que allí prestaron su tiempo libre, su voluntad y su esfuerzo para hacer que Huelva 2.0 siga siendo una realidad y ya sea este el tercer año. Agradecer de nuevo a Rafael Terán y a Agustín, a Javier Chaparro, a todos los que allí concurrieron, porque hicieron aquella mesa redonda un auténtico lujo poder estar allí presente. Y bueno, y al resto de los ponentes, sí, que yo sé que muchos de ellos son oyentes de Uniradio y de este programa. Y la verdad es que, ya te digo, como organizador, pues un verdadero placer el haber contado con la participación de todos ellos. Luego, como visitante, yo estuve allí estaba allí entre el público, quizás falló la participación, no se alcanzó esa participación que esperábamos. Uh-huh. Vamos a ver de qué manera en los próximos años podemos hacer que esto vaya aumentando. Bueno, hay que decir que sí han participado más gente que los años anteriores. Sí, es cierto que pero esperábamos más. Era más participativa en cuestión del el público, sí preguntaba mucho, sí. Y estaba allí atento a todo lo que se decía y se formaban conversaciones con el público. Uh-huh. Que quizás en otros años no se han hecho, pero no sé, no, quizás faltó más público. Sí, ha habido más que en años anteriores, pero esperábamos más, la verdad, sí, que las previsiones eran otras, y José Carlos, que nos estará escuchando, lo sabe. Uh-huh. Y el año que viene se hablará de eso. Bueno, a ver de qué manera podemos mejorar eso también. Claro. Y bueno, sobre las palabras de Rafael Terán, sobre que es una revolución esto del mundo del 2.0 en el periodismo, es cierto. No sé de qué manera se va a replantear el futuro de la profesión periodística en los próximos años, porque ya cualquier persona puede retransmitir en directo lo que está sucediendo en cualquier sitio cuando haya una noticia, porque con un móvil, una foto, el vídeo en streaming. Uh-huh. Uh-huh. Se puede hacer, y vamos a ver cómo evoluciona. Sí, es que en realidad Internet ha cambiado la realidad, no solamente en el periodismo, que es evidente, sino en muchos aspectos. Todo el tema, la polémica que hay con la piratería, que si el cine, que si la música, que al final... Uh-huh. Es Internet lo que está detrás. Es un tema que hay que ver, porque al fin y al cabo lo que subyace es la supervivencia de las empresas que se dedican a estas cosas, que al fin y al cabo son empresas y quieren hacer dinero. Está por ver cómo se solucionan, lo mismo en periodismo que en los demás aspectos que yo comentaba, pero está claro que una solución hay que buscar, porque si las empresas lo que quieren es hacer dinero, pues tendrá que buscar la manera. Hombre, lo importante es adelantarse al cambio. Claro. Y no que te coja contrapié. El tema del libro electrónico, por ejemplo, que se está adelantando ya a lo que va a ser, lo que va a suponer la lectura en los próximos años, que va a ser en dispositivos electrónicos y no en papel. Sí, pero incluso eso no saben todavía las mismas bibliotecas que dan los libros en préstamo, todavía no saben realmente si hacer un préstamo del libro digital que se autodestruirá cuando cumple el plazo, no saben. Bueno, esas son fórmulas que se tendrán que ir mirando, al igual que el periodismo, que yo creo que debe replantearse nuevas fórmulas. Porque, claro, se hablaba también de la gratuidad de los periódicos en los medios online, y es cierto, ¿no? ¿Por qué te vas a gastar un euro y medio cuando te lo puedes comprar, te lo puedes leer gratis? Claro. No vamos a adelantar. No, porque eso ya sigue en la otra parte. Vamos a verlo. Y a mí me gustaría comentar solo una cosa antes de continuar sobre las jornadas. Primero, se estuvieron retransmitiendo por Twitter, y eso sí, yo he visto mucha participación este año, y eso me ha gustado mucho. Yo también he estado participando a través de Twitter, con el hashtag Huelva20, y otra cosa, ha habido público, pese a que había un obstáculo muy importante, que era el debate que hubo el lunes 7 por la noche entre Rubalcaba y Rajoy, y que lógicamente muchos españoles estuvieron preparándose para verlo y se quedaron en su casa en lugar de atender, pues asistir a esta mesa redonda. Y el 8 tuvimos en Huelva a Risto Mejide, que tampoco es moco de pavo. Que además ha traído detrás una polémica por... Que también afecta al periodismo. Efectivamente, sí. Que vamos, una polémica que parte de la venta de lo que es su personaje. De acuerdo. Vamos a ver a continuación un pequeño inciso que hacía Rafael Terán sobre la prensa gratuita. Yo echo de menos en esta mesa, lo quiero decir también, que hubiese también algún representante de la prensa gratuita, en el caso de Iba Huelva, porque creo que también tiene un nivel de penetración en el público de Huelva interesante y podría también decir mucho, ¿no? Porque es otro sector de los grupos de comunicación que en este momento pues tiene bastante que decir y tiene un futuro bastante incierto, al igual que también lo tiene la radio. Importante, es verdad, sí. Que muchas veces nos olvidamos de la prensa gratuita y en este programa tenemos que ser autocríticos y nunca hemos traído a alguien de prensa gratuita, sí, de prensa digital, pero no de prensa gratuita. Y ahora como organizadores de esta jornada, Rubén, también tenemos que decir que para la próxima tiene que ir el Viva Huelva, eso ya, pues sí. Ya es de cajón. Viva Huelva y cualquier otro periódico gratuito que haya, y por supuesto invitamos a los periodistas, sobre todo de Viva Huelva, a que se animen y vengan un día aquí y charlen con nosotros sobre periodismo, sobre prensa gratuita y todos los temas que solemos traer habitualmente. Vamos a ver a continuación a Ana Bermejo de Huelva 24, bueno, lo que decía ella a colación del tema que exponía Rafael Terán. Yo soy Ana Bermejo, por lo que veo soy la más joven de la mesa. En principio hablaré de nuestro proyecto, no sé si todavía se conoce. Creemos que sí, que ya es algo que se está afianzando y que realmente nosotros no creemos que es el futuro, creemos que es el presente. Nosotros somos un periódico digital, huelva24.com, y como bien al hilo de lo que ha ido comentando nuestro compañero Paco Muñoz, nosotros creemos que el futuro es este. Por eso empezamos este proyecto. Somos todos periodistas, todos los que estamos componiendo este proyecto. Y la verdad que nos metimos en esto porque pensamos que a día de hoy el futuro a un usuario, voy a hablar como usuaria, no voy a hablar ahora mismo como periodista, a mí un periódico al día siguiente no me interesa. Me interesa saber lo que está pasando a día de hoy en Huelva. Entonces, claro, estamos a como dice Rafael, a una velocidad tal que casi hay que dar respuesta de inmediato. Otro de los puntos que tiene nuestro proyecto es que queremos que el lector participe. Es para nosotros es fundamental el hecho de que nosotros pongamos una noticia o busquemos una noticia y el lector de inmediato nos pueda decir si le interesa, si no le interesa, ya sea en nuestra propia plataforma, huelva24.com, o bien a través de las redes sociales. Para nosotros las redes no es una competencia, al revés, es una herramienta más. Creemos que es fundamental a día de hoy que las redes sociales estén dentro del periodismo. No es una amenaza, como se suele decir, sino que es un complemento más. Las redes sociales no son una amenaza, Internet no es una amenaza, sino que es una herramienta más, un complemento más. Eso dice Ana Bermejo, a la que también tuvimos aquí. Yo creo que Rubén está poniendo cara de estar de acuerdo. No estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ana. Vaya. Sí, porque, bueno, hablaba de que ya no le interesaba un periódico del otro día, ¿no? Decía, a mí ya no me interesa un periódico de ayer. Bueno, quizás también la prensa escrita se preste también a los artículos sobre opinión, ha pasado un tiempo, hay una reflexión, hay un tiempo en el que se puede madurar un hecho, y es cierto que a lo mejor con un medio digital pues no te da tiempo, y sí es cierto que cuando ocurre algo, pues al otro día te gusta leer la opinión de una persona que ha escrito sobre eso. Ahí por ese tema no estoy muy de acuerdo con ella. Y yo luego también creo que se podría matizar una cosa, y es que sí es verdad que periodísticamente las redes sociales pueden y deben ser un complemento, pero como veremos más adelante en el resto del debate, a lo que sí puede afectar y hay que buscar la solución no es al periodismo en sí como profesión, sino como negocio. Y claro, una empresa está para ganar dinero, porque así es como puede sostener a los periodistas y al equipo y a todo lo que le hace falta, ¿no? Claro, pero cuidado, es que yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo y sí me posiciono más con Ana, que por cierto, tenemos que decir antes que nada que es un poco injusto que después de la mesa redonda, donde hubo un tiempo para el público para exponer sus ideas, nosotros critiquemos, analicemos o pongamos pegas un poco a lo que dicen los ponentes. Esto es todo desde la crítica constructiva. Exacto. Y invitando siempre que quieran a los mismos ponentes de la mesa a volver a exponer aquí sus ideas si ven que hemos comentado algo que ellos quieran, que quieran hacer una réplica, ¿no?, a lo que nosotros. Claro, igualmente lo que decimos a título personal, que claro, es una opinión que puede ser válida o no. Fantástico. Pero que está hecha desde la crítica constructiva. Bien, como comentaba, yo me posiciono un poco con Ana Bermejo, y es verdad que las empresas sí están para ganar dinero, pero no a costa de los trabajadores. Y no, menos de los periodistas. Pero yo no hablo a costa de los trabajadores, vamos a ver, yo lo que quiero decir, si una red social no se encuentra la manera de que no quite los ingresos al periódico impreso o a la tele o a la radio, pues no está siendo... Obviamente, pero quizá habría que analizar muy detenidamente, y ahora vamos a ver con un ejemplo de lo que dice Fernando Merchán, esto que yo te estoy comentando, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué decía Fernando Merchán. Quiero dar las gracias, buenas tardes a todos, y dar las gracias a los organizadores de esta segunda jornada por haberme invitado y también por la organización de las mismas, ¿no? Yo quisiera recordar una fecha, fue a final de la década de los 90, sería 1929, asistí. Entonces yo trabajaba en el Web Información, pero también trabajaba con el grupo ABC, que había comprado una parte en el periódico de Huelva, ¿no? Y yo estaba encargado de los medios provinciales del grupo ABC. Entonces tuve la oportunidad de acompañar al entonces presidente en el verano a una conferencia en los cursos de verano de la Magdalena, en Santander, y donde se hablaba ya del futuro de Internet, del futuro de los medios de comunicación en Internet. Y el ABC en aquellos tiempos había hecho una inversión impresionante en Las Rosas, con más de 300 profesionales incorporados a todo el tema, con portales que se habían añadido a lo que eran los contenidos del medio digital. Y toda la conferencia de Nemesio Fernández Cuesta, presidente, se basaba en que habría en los próximos años unos ingresos impresionantes de la publicidad hacia los medios digitales, hacia Internet. Años después, el ABC tuvo que venderse por la familia Luca de Tena al grupo Vocento y fusionarse con el cual, porque si no hubiera cerrado el mismo. Los 300 periodistas o 300 profesionales fueron despedidos y le costó la aventura bastantes millones al grupo ABC. Yo recuerdo que en el almuerzo que mantuvimos después de la conferencia con otros compañeros periodistas y tal, yo le hice una pregunta que creo que sentó bastante mal al presidente, porque 2 años después me despidieron del grupo de información. Y es que le pregunté yo, y digo, presidente, si la buena información cuesta trabajo fabricarla, buscarla, crearla, y es necesario buenos profesionales y hay que pagarlos como tal, ¿cómo podemos poner toda esa información gratuita en la red de momento, si todavía no tenemos los ingresos publicitarios? Evidentemente se había dado un salto anterior a lo que el momento esperaba. ¿Qué han pasado 10 años después? Pues la evolución ha ido dando muchos cambios. Yo creo que en este momento nos encontramos todavía con bastante escepticismo en el tema publicitario, aunque las cifras de inyección de publicidad en los medios digitales cada vez es mayor, pero han aparecido durante toda esta época todo el mundo y complejo del tema de las redes sociales. Yo creo que es un momento de oportunidades, un momento de oportunidades profesionales, como se evidencia en lo que el nacimiento, por ejemplo, de 2 medios digitales en Huelva en los últimos meses, el Huelva Ya o el Huelva 24 Horas, como, por ejemplo, la experiencia que ha contado Paco, son oportunidades, pero también como empresario y como responsable también de una plantilla de trabajadores, no debemos de olvidar nunca de que todo es posible siempre y cuando al final haya una cierta rentabilidad. No digo rentabilidad para ganar beneficios, tener unos beneficios importantes, rentabilidad para mantener lo que se puede hacer. Y de hecho, las propias redes sociales, y os vais percatando de ello, cada vez consiguen más datos nuestros para poder luego segmentar la información y poderla suministrar y poder crear los anuncios que te colocan en tu página y porque se acercan más a lo justo, a la localización, etcétera. Entonces, eso es lo que yo quería poner un poco encima de la mesa, que yo, evidentemente, es un mundo de oportunidad, también de negocio, que no sé todavía hacia dónde va a dirigirse este fenómeno, porque además coincide, como decía muy bien Rafael, con movimientos sociales nuevos, como el de los indignados, que llega en un momento de crisis económica bastante grave y que va a cambiar, yo creo, bastante la relación y la influencia de los medios de comunicación y su presencia en los distintos soportes que hoy conocemos actualmente. Bien, a eso me refería, ¿no? Esta historia de ABC, de estos 300 periodistas que fueron despedidos después de ese intento de adaptarse a las nuevas tecnologías, es el ejemplo. Yo lo que me hubiera gustado proponer en la mesa, o por lo menos decir, es que los experimentos en la prensa digital, en las nuevas tecnologías, con las redes sociales, hay que ser muy cautos con ellos, especialmente cuando estamos hablando de muchos profesionales que es que tienen su pan ahí. Claro. De acuerdo, que trabajan en esos medios y que si sale mal el experimento nunca puede ser que paguen, pues como siempre, los periodistas en un mercado laboral para los profesionales de la comunicación tan difícil actualmente, y de eso hemos hablado mucho. Otro apunte pequeño es que se ha hecho mención a Paco, la conferencia de Paco, Paco Muñoz Zafra, que también lo hemos tenido aquí, que es el fundador de Cuéntalo.es. Como él lo llama, periodismo participativo. Periodismo participativo. Bueno, quiero una referencia muy breve de vosotros y nos vamos a hacer una pequeña pausa para luego continuar, ¿de acuerdo? Sí, el tema de lo que la anécdota que cuenta, ¿no? La mala previsión en este caso. Sí, es cierto que se intentaron adelantar al cambio tecnológico tan grande que hay y les salió mal, y pagan los más débiles, los trabajadores. Pero lo que hicieron a lo mejor fue adelantarse, pero con desconocimiento, pero la previsión que hacía Nemesio, la que él le contaba y tal, sí, se está cumpliendo. Lo que a lo mejor no supieron asumir esos costes, ¿no? Se adelantaron y que intentaron ser pioneros y no lo supieron hacer. Pero la verdad que el lo que es el vaticinio que daba Nemesio, pues, ha sido correcto y lo estamos viendo, ¿no? Bien, vámonos a hacer esa pausa y volvemos enseguida. El tipómetro con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Continuamos aquí en el tipómetro y habíamos visto esa intervención de. Habíamos escuchado esa intervención de Fernando Merchán, que comentaba pues aquel intento de ABC por adaptarse a las nuevas tecnologías, a internet, y bueno, lo que supuso posiblemente también influenciado por la burbuja tecnológica, aquella burbuja de internet y la devaluación de la publicidad en internet. Uh-huh. Pues bueno, supuso el fracaso y casi la desaparición de ABC y por supuesto 300 periodistas que se quedaron en la calle. Rubén, me gustaría que me comentaras un poco más a ti qué te ha parecido esta intervención de Fernando Merchán y bueno, qué opinas tú sobre esta situación y qué situación estamos viviendo ahora en internet con los medios. Bueno, pues vemos que la tecnología cambia, las nuevas formas de comunicación cambian y el adaptarse al medio, al nuevo medio, va uh-huh. a ser fundamental en los próximos años. Actualmente el mundo de las tablets está suponiendo una revolución en las formas de comunicación. El ciudadano demanda ahora ya no ni siquiera estar sentado delante del PC, sino estar sentado en el sofá con su tablet. Y eso va a traer que o bien los medios se adaptan o van a morir, ¿no? Y uh-huh. se tiene que adaptar bien, porque no todo vale, no con dinero vamos a poder conseguir captar la atención del cliente y rentabilizar esa inversión. Así que la verdad que si tuviéramos la clave de lo que hacer, uh-huh. Estaríamos, que creo que también se planteó, fue Rafael Terán, ¿no? Que planteó, uh-huh. si tuviéramos aquí la solución, estaríamos todo el mundo ya contratado y, claro. y rico. Pero bueno, a ver cómo se puede solventar esto. Y bueno, yo también quería comentar, Fernando Merchán, aparte de ser actualmente director del grupo C-Imagen, pues es una persona muy emprendedora, fue fundador del periódico Huelva Información, y una de las frases que más ha repetido con respecto a las redes sociales en esta mesa redonda es oportunidad de negocio. Es evidente que oportunidad de negocio hay que buscar cómo se hace, lógicamente. Bien, vamos a ir escuchando qué se dijo también a colación de esto en la mesa redonda. Vamos a ver qué proponía Agustín Samaniego. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias antes que nada por este segundo año de invitación al evento Huelva 2.0. El año pasado me llevé algún que otro reproche por ser autocrítico y este año volveré a ser autocrítico. Imagino que me llevaré algún que otro reproche. Yo vengo a hablar como un medio tradicional, eso que en toda la documentación que se ha aportado se analiza como medios tradicionales ante el nuevo entorno. Y en ese aspecto de medios tradicionales tenemos que plantear una autocrítica. No estamos haciendo una adaptación adecuada a lo que se nos está pidiendo en ese entorno 2.0 o incluso en ese entorno 3.0. Y tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo. Somos medios tradicionales porque somos empresas tradicionales, es decir, estamos vinculados al papel y no sabemos qué hacer. De momento seguimos con el papel, pagamos por ese papel y nuestros clientes pagan por un periódico. Pero tenemos ese mismo periódico referenciado en internet a las 7 de la mañana, el periódico prácticamente subió en internet y un periódico gratis. Pero es que además hacemos que la gente que hace el periódico en papel le estamos cargando con la responsabilidad de hacer una edición web. Es decir, las empresas tradicionales de prensa no están apostando por equipos o no estamos apostando por equipos específicos para internet. Referenciamos la página al periódico, proyectamos el periódico en la página web y encima la ofrecemos gratuita, con lo cual nos estamos haciendo competencia al propio periódico. No estamos encontrando en el mercado, lo que ha dicho Fernando, anunciantes que entren en el negocio de Internet y el público no está dispuesto, de momento, a pagar por esos contenidos locales más cercanos en Internet. ¿Y es esto sostenible? Bajo mi punto de vista, no. No es sostenible desde el punto de vista de los trabajadores que desarrollan su labor periodística en un periódico y que se le está cargando con más responsabilidades en un entorno de crisis dentro de los medios de comunicación donde se están recortando las plantillas de los medios de comunicación. Eso hace que a lo mejor la calidad periodística baje porque hay que realizar dos soportes y tenemos que replantearnos si seguimos o no con este modelo del todo gratis en Internet mientras hay gente que va al kiosco a comprar el periódico. Porque estamos estableciendo hasta diferencias en el público que accede a la información. Hay gente que paga. Yo estaría indignado con el periódico en el que trabajo, si no estuviera en ese periódico. Como lector estaría indignado, porque resulta que el 80, el 70, el 60% de los contenidos de un periódico están en Internet gratis. Y hay gente que va a pagar. Y mi análisis es, si esto es sostenible durante mucho más tiempo, laboralmente, profesionalmente y de cara a los lectores. Creo que debemos plantearnos si la información local y cercana debe ser también de pago, para que sea una información de más calidad. Interesante. ¿La información local debe ser de pago o debe haber un modelo híbrido o mixto? Más bien dicho, realmente, a mí me gustaría hacer un comentario con esto, pero sobre esto, pero quiero escuchar antes a Rubén. Sí, es cierto que parece que nos cuesta mucho pagar por Internet. Como nos hemos acostumbrado los usuarios a que todo lo conseguimos gratis por Internet, la música... No, un momento, eso también quiero yo hacer. Termina que voy a hacer mi inciso yo también. La música, el cine, lo conseguimos gratis, entonces, ¿por qué no lo vamos a conseguir gratis el periódico también? Entonces, parece que va a costar un poco que el usuario tome conciencia de que el producto cultural o la información que estamos recibiendo cuesta dinero y hay que pagarla. No sé cómo se va a hacer, pero... Pues yo hago un apunte, y se puede hacer lo mismo, ya que nombres la música y las películas, y esto, se podría hacer el mismo apunte igual, y creo que es razonable. Vamos a ver, el público ya está pagando por una conexión a Internet, así que el público no debe pagar por unos contenidos, sino solo deben de pagar los anunciantes. Pero eso es de cajón, vamos. Bueno, tú pagas por la conexión, pero tampoco con eso no te da derecho a... Sí, porque por la conexión le están pagando el mundo al que hace la conexión, le está pagando el país, le está pagando... ¿Pero tú te refieres a la conexión tuya que tú pagas a tu operadora de teléfono? Claro, por esa conexión... lo mismo que estoy pagando yo, están pagando todos los que me ofrecen a mí los contenidos. Luego, el que debe pagar es el anunciante, no una persona que ya paga por estar ahí. Porque al periódico también le cuesta dinero tener esa conexión. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, y os comentaré por qué. Yo estoy de acuerdo con que algunos contenidos sean gratuitos. Ahora, veo bien una estrategia, por ejemplo, que está haciendo El Mundo. Creo que el futuro, además, va por ahí. Lógicamente, el futuro cercano. Primero, los contenidos que se ofrecen de pago en Orbit, por ejemplo, o también creo que en otros periódicos, o Wall Street Journal, creo que también lo hace, y otros muchos medios, los contenidos que ofrece de pago tienen un gancho. Digamos que el que paga esa información tiene antes acceso a ella. Pero el camino no está por cualquier información, una información que pueda estar disponible en cualquier medio digital, en todos los periódicos, sino información, periodismo de investigación, de calidad, primero. Eso es muy importante. No estoy diciendo aquí que el del Mundo necesariamente sea de calidad o el de otro periódico, pero sí el futuro iría por eso. Esos contenidos exclusivos para usuarios que pagan, que pagan esa mensualidad al periódico por tener acceso antes y mejor a esa ampliación de contenidos, a esos contenidos de periodismo e investigación, de un trabajo de calidad, un trabajo que no es el refrito de notas de prensa, sino que, que conlleva pues mucho esfuerzo por parte del periodista. Y luego, además, que tenga acceso a más cosas. Que no solo tenga acceso al periódico y ya está, sino que tenga algunas ventajas sobre el lector habitual que entra en la página web, lee lo que quiere y se va, ¿no? Bueno, sí, muy interesante. también se me ocurren otras fórmulas, por ejemplo, como el micropago. Es decir, tú te compras un periódico y no te lo lees entero. Vas a la parte que te gusta, si te gusta la información deportiva, o si te gustan los artículos de opinión, te los lees, o si prefieres... Entonces, también puedes formular, también puedes solucionar, puede funcionar la fórmula de pago 20 céntimos por leer un artículo. Y a lo mejor... Bueno, pero también ten en cuenta que los pagos... O pago, ¿sabes? Pero ten en cuenta que los pagos por internet, que si tarjeta, que si el PayPal... No, porque... Si lo vas a pagar por 20 céntimos. Sí, no, porque sé, mira, el tema, por ejemplo, de las aplicaciones en el market de Android o el market que tiene Apple, funciona bastante bien. Te descargas aplicaciones que te cuentan 60 céntimos y te los descargas sin ningún problema, porque dices tú, mira, por 60 céntimos es que no me voy a complicar la vida a encontrar la pirata para que no funcione. Pero yo descargo una aplicación que funciona por 60 céntimos y a lo mejor si quiero más servicios, pues sigo pagando pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, sí, pero tú, yo... ¿Para qué me voy a gastar 30 euros todos los meses, una mensualidad de un periódico que a lo mejor... la mitad de los días ni lo leo poca información? Bueno, pues a lo mejor solo pago por lo que me interesa. Pero que yo ahora es lo que te voy. ¿Quién? También eso puede no funcionar del todo, porque esos micropagos suponen la misma molestia. Cuenta bancaria, figuro que no, pero el PayPal y otras cosas, sí. Bueno, una vez que eso no es tan molestia si tú te autentificas con un usuario tienes asociada tu tarjeta de crédito, pinchas y te viene un cargo de 20 céntimos a la tarjeta no es ninguna molestia. Eso también lo he dicho yo otras veces, que internet conlleva, aunque sigue estando de moda el anonimato en diversos foros y tal, sí. Internet conlleva una identificación porque es un medio que se está imponiendo. Tú cuando te abres una cuenta en iTunes, pones tu tarjeta de crédito para comprar canciones. Vamos a intentar no desviarnos del tema y llevarlo a planos más técnicos. Vamos a ver sobre el contenido que ha comentado. Creo que podemos pasar a ver lo que dijo Javier Chaparro para cerrar esta primera ronda de intervenciones en la mesa redonda, ¿de acuerdo? Vamos a escucharlo. La verdad es que es complicado decir, parece un tópico, pero esta noche me parece que es más cierto que nunca. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, en fin, aparte de ser un placer compartir mesa de debate y de reflexión con ellos, ¿no? Agradecimiento, por cierto, también a José Carlos y Gerardo, que son las alma mater de estas jornadas, que no sé si esta es su segunda edición, en fin. El año pasado yo también, junto con Agustín, también me llevé algún reproche, ¿no? Justamente por defender la prensa de pago digital. Defiendo la prensa, el buen producto hay que pagarlo, lo vuelvo a subrayar justamente por todo ese análisis tan certero que ha realizado Agustín, ¿no? Tenemos que pensar mucho también en la calidad del producto. Esto no se trata de poner en una estantería, un supermercado, una marca blanca, aunque ofrecen grandísima calidad a nivel alimenticio y otros temas de producción de productos de consumo, pero la información de blanca, la información de marca blanca me parece uno de los mayores errores y de las cuestiones más perniciosas que existen para el futuro de la profesión, ¿no? La información del disco de indicó, señaló y concluyó. La información periodística cuesta dinero, como bien ha dicho Agustín, y más tarde o más temprano vamos a tener que plantearnos la cuestión de poner una prensa de pago de periódicos generalistas de carácter local, como somos nosotros, a través de internet. Nosotros formamos parte de un grupo de 9 periódicos, el Grupo Yoli, como sabréis seguramente todos vosotros. Tenemos una división independiente que lleva todo el tema del digital, que es Yoli Digital, una empresa independiente. Tenemos un equipo independiente volcando contenido en los 9 periódicos del grupo. Tenemos periodistas que mantienen blogs abiertos de una forma continua y permanente. Periodistas de la calle, de redactores, pues también se animan y también tienen sus propios blogs, tienen sus propias cuentas en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. También tenemos nuestras cuentas en Facebook, por supuesto. Nos estamos incorporando a ese mundo. Yo creo que, como decía Ana, exactamente no es que sea el futuro, ya es el presente. Que yo a veces tengo la sensación de que nos está pasando por encima, pero también muchas veces digo, ojo, vamos a andarnos con cautela en este asunto. Yo voy a poner, hay una paradoja en este sentido, claro, porque la prensa en Internet, nuestros datos en Internet son espectaculares. El año pasado ponía esta fecha los datos sobre la mesa y me daba un aumento prácticamente del 30% anual respecto de un año a otro. Este año he vuelto a pedir esta misma tarde los datos, los tengo aquí actualizados sobre la página web de Huelva Información. En usuarios únicos, en noviembre de 2010, tenemos 123.270 usuarios únicos. En octubre de 2010, noviembre acaba de empezar, como sabéis, tenemos 164.224. Esto da un porcentaje de aumento del 33,2%. En número de visitas tenemos 412.000, con un aumento del 35,9%, y en páginas vistas estamos ya en 1.427.000, lo cual nos da un porcentaje de aumento respecto también a noviembre de 2010 del 30,3%. Yo digo, el año pasado fue exactamente más o menos, aproximadamente un crecimiento también del 30% en nuestros tres parámetros. ¿Cuál es la paradoja? Que nuestro anunciante, como bien dice Agustín, que tiene la experiencia muy, muy similar, supongo, a la mía, los anunciantes reclaman el anuncio en papel. ¿Por qué? En fin, porque yo entiendo que a lo mejor el anunciante piensa que el señor o la señora que va al kiosco se toma la molestia de bajarse, de vestirse o de pararse frente al kiosco, de guardar una cola, de pagar, de meterse, sacarse el bolsillo, el dinero del bolsillo, que le den el cambio, ¿verdad? Guardarse, ensuciarse las manos de tinta, esa cosa tan que dentro de unos años nos va a parecer tan, tan primitiva, pues ese señor que se gasta 1,20€, 1,10€ en adquirir el periódico va a tener siempre mucha más, digamos, capacidad adquisitiva, mucha más inquietud de adquirir un producto de pago que se anuncie en el periódico. Mientras que Internet es algo gratuito. Me da a mí esa sensación de que la publicidad en Internet no acaba de calar en la agencia anunciante. No sé si conocéis el sistema de cobro de los anuncios en Internet, pero aparece un impacto y cada vez que pincha en ese anuncio, se cobra la empresa cobra un 0,0 no sé cuántos céntimos. Para que ese anuncio llegue a ser rentable, pues sí, imagino la cantidad ingente de personas que tienen que pinchar ahí. Es muy barato, el soporte es baratísimo, claro, pero te exige un mantenimiento, te exige una renovación de esa web, etcétera, etcétera, etcétera. Como bien decía Fernando, gurús de la comunicación pronosticando que ya Internet va a estar aquí, que va a ser cosa de ya, que en fin, que lo del papel va a desaparecer. A manojitos tenemos ejemplos y se han equivocado todos hasta ahora. Así que sí, que es el presente, que es el futuro, pero tenemos que andarnos con mucha prudencia porque hay que pensar también en esto que estábamos comentando, ¿no? En conservar la calidad del producto, conservar la calidad del trabajo y pensar también en la calidad en los periodistas como profesionales, ¿no? Hay una persona a la que hay que garantizar el sueldo a final de mes y que eso solamente se puede garantizar con vías de negocio que sean hoy por hoy rentables. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, primero, esta primera ronda de intervenciones que hubo en la mesa redonda fue en torno a la crisis del periodismo, sí, ligada a las nuevas tecnologías y a la necesidad de tener presencia en Internet. Pero, ¿cómo sacamos rentabilidad de esa presencia? Ahí está. Yo quería hacer un par de comentarios. Primero, una pequeña corrección, que Rubén aquí presente también es alma de la jornada. Martes no sé, pero alma sí. y que son las terceras y no la segunda, que ya lo han dicho varias veces. Y luego, el tema ese de los clics en los anuncios, comentó uno de los del público, que además creo que fue uno de los ponentes, incluso no recuerdo ahora, me disculpan, la semana que viene lo compruebo, un tema que me pareció muy, muy interesante, y es que un clic en un blog de blogger no puede valer lo mismo que un clic en El País, en El Mundo, en el Huelva Información o en el periódico de Huelva. Y eso, creo que ahí está una de las claves de este negocio. Efectivamente, sí. Es muy difícil, es muy difícil. Yo no sé cómo. Yo escucho a los periodistas, a los directores de los periódicos decir que la información cuesta, que hay que pagar un periódico, que hay que pagar unas nóminas. Estamos viendo que el modelo deja de ser rentable. Es que es duro decirlo, pero quizás el papel está dejando de ser rentable. Sí, es cierto que existe el usuario que se toma la molestia para comprar el periódico en el kiosco todos los días. Pero a lo mejor ya ese modelo no es rentable, y si no es rentable, pocas vueltas se le pueden dar, ¿eh? De todas formas, estamos ligando, digamos, lo que es el valor del trabajo del periodista al soporte, y no al trabajo en sí, a la investigación que hay detrás, uh-huh, a los esfuerzos de redacción, a las entrevistas, a todo. Hombre, no, tampoco eso, el valor profesional, lógicamente, está ahí y hay que reconocerlo, y quien no lo haga pues tiene un problema. Pero también, para reconocer ese valor profesional, hay que pagarlo y hay que encontrar la fuente de ingreso, lógicamente. Uh-huh. Y si el papel ya, como dice Rubén, puede que no sea una fuente de ingreso, pues terminará terminará desapareciendo. Yo no creo que desaparezca tan pronto, pero... No, yo tampoco creo que desaparezca Lo mismo que ahora la gente prefiere ir en taxi y coche de caballo, pues hay dos o tres por ahí los turistas. Pero bueno, lo que yo me refería, los periodistas no pueden ser la carne de cañón de los experimentos de grandes medios en Internet. Hay que tener un cuidado con eso, porque hay que asegurar, como dice Javier Chaparro, el puesto de trabajo de los periodistas. No podemos permitirnos que ocurra otra vez, o como está ocurriendo, pues lo que pasó con ABC, con ese intento de entrar en la red. Eso no puede seguir pasando. Pero vemos que si los medios de comunicación son un negocio, el que tiene una empresa, cuando tiene un mal momento, lo que hace es despedir trabajadores. Sí, lo mismo periodista que de cualquier otro. Eso también hay que... Si una persona se está jugando su empresa, su capital, y ve que esto no tira para adelante, si quiere salvar los muebles, tiene que ir soltando lastre, y en este caso duro decirlo. No, y tampoco, un momento, y tampoco realmente soltar lastre, soltar periodista, al final tienes menos gente trabajando y no por tener menos gente trabajando vas a producir más. Es que esto es la pescadilla que se muerde de la cola. No, en el periodismo, en cualquier otro, sí. El que tiene menos trabajadores produce menos, y si produce menos es lo más que difícil, sí es cierto que hay que garantizar una calidad en el trabajo y una eficiencia, y a base de quitar gente no bajas en calidad y los usuarios lo notan. Claro. Yo recuerdo aquí unas palabras que dijo en el programa Rafael Terán, era: el periodismo objetivo es lo más rentable que existe, y yo estoy muy de acuerdo con eso. Quizá haya que luchar por eso, por ofrecer contenidos de más calidad, por intentar vender esos contenidos, o incluso simplemente con la publicidad, con esos contenidos podría sobrevivir, podría ser, digamos, una de las vías. Vamos a tener que ir cerrando, así que últimos comentarios en referencia a esto, y la semana que viene ya volveremos y seguiremos comentando. A ver, sí. Rubén. Bueno, pues como último comentario, pues me gustaría pues agradecer la sinceridad y la honestidad que han afrontado los directores de los periódicos en afrontar su situación, porque a mí me sigue sorprendiendo Agustín Samaniego la forma tan clara y la capacidad autocrítica que tiene, y que, diciéndose que él estaría enojado, ¿no?, con su propio periódico, porque lo está ofreciendo gratis en Internet mientras otras personas lo pagan, ¿no? Entonces, la verdad que aplaudo esa honestidad y esa franqueza que tienen los directores por afrontar con tanta valentía la situación que tienen, que la verdad es muy complicada y una lástima que se esté dando esa situación, la pérdida del lector en papel. Bien, Gerardo. Pues eso, que sí, que están, por lo menos, han comenzado por un reconocimiento, ¿no?, de la situación. Falta encontrar la solución. Si la tuviéramos, pues no estaríamos aquí seguramente, como alguno comentaba, ¿no? Y bueno, y también como organizador quería decir, pues nuevamente, dar las gracias a todos los ponentes que asistieron, al público y a todos los que nos han difundido en los medios tradicionales y en Internet. A Extentor, porque nos ofreció esa web. A esta casa, la Universidad de Huelva, que también ha puesto su granito de arena, ¿no? Este año ha sido aquí, en la universidad. Así que, pues nada, muchísimas gracias a todo el mundo y bueno. Bien, tenemos que ir cerrando y volveremos la semana que viene con el resto de intervenciones y, por supuesto, analizando todo lo que allí se dijo y ofreciendo y aportando nuevas ideas. Os esperamos la semana que viene en el Tipómetro.